¿Se acuerda que ayer, cuando venía hacia la radio, me encontré con un conjunto de personas que estaban manifestándose en las puertas de PEC? Sí, señor. Y era por el tema que le habían retirado el medidor de luz y por ende también el servicio. Y esto estaba afectando a unas 40 personas. Incluso había personas que son electrodependientes. Es en cercanías al Carrizal y la mayoría de las personas que se estaban manifestando son pertenecientes a la comunidad Casimira. Bueno, estamos aquí con Jorge, que se nos acercó hasta el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por venir. Bueno, para contarnos un poco, ayer se estaban manifestando, ¿fueron finalmente recibidos por alguna autoridad de PEC? Sí, bueno, efectivamente, después de un rato ahí en manifestación, nos atendió el jefe interino que tiene hoy por hoy la sucursal de acá de PEC de Capilla del Monte. Bueno, nos manifestó nomás, la única palabra que nos dijo es los escucho, ante el reclamo que nosotros le hicimos de todos los tres meses que venimos padeciendo, no solamente la pandemia, sino el tema de no poder, ya reventamos dos generadores, no poder tener el agua potable porque dependemos de ese suministro, pedirle las explicaciones, pero jurídica, en realidad que alguien nos dé un expediente, con lo cual era el único que reclamábamos nosotros, con lo cual nos digan de la negativa del servicio, nos dijo que eso estaba en Córdoba, que no iba a ser posible. Nosotros le dijimos, bueno, más allá que pusimos abogado y todo lo que es el proceso judicial, nosotros hicimos la denuncia ante la fiscalía, pero bueno, después de ayer de una reunión que tuvimos con la comunidad, con otras comunidades de acá de Córdoba que también nos están apoyando, van a venir y se van a manifestar, nos explicaban por ahí los abogados que el tema jurídico penal va por un lado y el tema de la conexión de servicio va por otro. Así que bueno, decidimos mantener el acampe las 24 horas, estuvimos ayer todo el día, toda la tarde, y bueno, muy agradecido también a los vecinos ahí del lugar, porque también a la policía, porque hay que decirlo que en ningún momento, bueno, nos entendieron el reclamo, que es un reclamo justo, los vecinos nos alcanzaron agua, comida, bueno, la verdad que impecable por ser un lugar donde nosotros tratamos de mantener el orden, porque la idea de nosotros es todo pacífico, nada de violencia, cortamos el tema del sonido, de la manifestación ruidosa a la siesta y a la noche, solamente en el horario que trabaja PEG, y bueno, hoy tenemos la problemática que de la negativa de la cúpula de la falda, porque bueno, yo me hago cargo de las declaraciones que hice, en otro medio también el señor Marcelo Lucian Sof, porque fue él el que me dijo que retiraba el medidor y no lo iba a poner nunca más, y bueno, ya agotamos todas las instancias administrativas, tres veces solicitamos el servicio, y en la negativa nunca nos dan una respuesta legal de la negativa, hicimos el reclamo RCEP, y cuando llaman a RCEP, le dicen por teléfono otra cosa, que hay deuda, que hay que hacer un pilar nuevo, siempre con excusa, y RCEP nos dice, mira, me dije esto, cuando vengo a PEC, me dicen, no es por ese lado y es por otro lado, y así tuvimos tres meses. Y bueno, es una situación ya desesperante. ¿Pero cuál es el argumento de PEC cuando se expresan en torno a la negativa de volver a brindarles el servicio? Bueno, en torno a la negativa nos habla de una supuesta no autenticación del título posesorio que tenemos. Con lo cual yo hablé directamente con el estudio jurídico de PEC de Córdoba. Le digo, bueno, mira, explícame qué es lo que tengo que hacer. Nosotros adquirimos una posesión desde hace 50 años, hace 10 que estamos ahí, todo el mundo nos conoce, Extreme, hemos hecho todo en el lugar. Y lo que me dijo desde del departamento jurídico allá de PEC de Córdoba, me dicen, tenés que hacer una renovación de la escritura posesoria para acreditar que hoy por hoy están en posesión ustedes. Eso nos salió alrededor de 75.000 pesos, con lo cual, bueno, era un monto muy alto, pero dijimos, como para terminar, un pilar nuevo que nada tenía que ver con esa sociedad supuestamente que nos saca el medidor. Hicimos todo lo que nos dijo la abogada, me dijo, bueno, está perfecto, anda a presentarlo, en 48 horas máximo tener el servicio nuevamente. Hicimos todo y nos volvieron a responder por mail la negativa del servicio. ¿Y con qué argumento esa vez? Y ahora no hay argumento ahora. No es del título, ni nada, nos ponen comuníquese al 0800, cuando llamamos de vuelta a hablar con esa persona del departamento legal, que yo hablé que no recuerdo el apellido, pero nos instruyó, es más, el personal acá de PEC estaba consciente, porque yo realmente de una forma muy pesada, vamos a decir, entre comillas, por la desesperación de no tener nada, porque no tener luz hoy por hoy realmente es un derecho, nosotros lo que entendemos que es un derecho, y realmente, bueno, por eso agradecemos también la empatía de todo, de los medios, de comunicación, de todos los que nos dan voces, porque estar sin agua en medio de una pandemia, contra los incendios, los bomberos nos salvaron el complejo porque sacaron agua de la pileta, por ejemplo, y no tenían para hidratarse ellos, para tomar agua potable. Tuvimos que ir al supermercado, la caminera ya no dejaba pasar, fue caótico lo que vivimos con los incendios. Y pegado a eso el tema de la pandemia, y pegado a eso de ir y venir, y bueno, ya dijimos, bueno, realmente tenemos que salir a manifestarnos porque es un derecho, ¿no? No estamos pidiendo, creemos nosotros que dentro de la normativa administrativa nada ilegal, hemos presentado todo y no nos dan una respuesta. Lo que decidimos es juntar a las demás comunidades, uh-huh, aborígenes. Anoche tuvimos una reunión vía Zoom, hemos solicitado al ministro de Justicia también, bueno, poder con alguien poder entablar una, en realidad más que entrevista, que nos recepcione la documentación, porque la fiscalía nos la recepcionó, está yendo por un lado, pero nosotros lo que necesitamos es el tema de la conexión del servicio y todo lo demás que investigue la justicia, porque también empleados de PEC, nosotros fuimos testigos que nos colgaban un cable el transformador y nos manifestaron ahí que estábamos enganchados al servicio. Entonces cuando nosotros vinimos le digo, ¿qué, vos me estás cargando? ¿Cómo enganchado? Reviento dos generadores y nosotros, encima se reían cuando lo estaban haciendo. Fueron y sacaron los transformadores, después sacaron una foto, con lo cual no le dimos importancia a nosotros. Cuando nos juntamos con la autoridad de PEG, nos dicen, no, ese no es el motivo por lo cual. Uh-huh. Los que estaban enganchados son los del campo de al lado. Nos enteramos a los 3 días que nos habían hecho una denuncia penal porque supuestamente la comunidad estábamos enganchados al servicio. Por eso es que nos levantamos y yo creo que vamos a hacer que se levanten muchas comunidades a favor, porque es un atropello, y nosotros por eso es que decimos que es una discriminación racial. Porque en el momento que la comunidad empezó a trabajar ahí en el campo, fue un ataque del otro. Tenemos el ataque de Cogas, que nos quiere destruir el restaurante porque supuestamente el gasoducto pasaba por ahí. Tuvimos que hacer una pericia para comprobarles que el gasoducto pasa 5 metros, uh-huh, y ahora nos piden las disculpas pertinentes. Después de 48 horas emplazarnos que destruyéramos, porque ahí se usa de restaurante, usos múltiples, uh-huh, nos dijo las disculpas pertinentes. Imagínate que nosotros, más allá que lo judicializamos todo, el costo que lleva hacer una pericia, el costo, porque la comunidad, nosotros no abastecemos las huertas, todas se nos destruyeron. Todas se nos secaron, bueno, todo lo que es un jardín interno que estábamos haciendo también. Entonces, bueno, dijimos, y solamente estamos manteniendo 10 personas para el protocolo. Por ahí veíamos en las redes sociales y la falta de empatía por ahí del ciudadano en Capilla del Monte, que eso también, decir por qué tienen máscara y no se muestran los rostros. La única finalidad de la máscara era poder demostrarle a la justicia, porque estamos en el ojo de la tormenta, era yo y 9 personas con una máscara nomás de los personajes de La Casa de Papel, para que vieran que éramos 10 nomás los que nos habíamos reunido, respetando el protocolo, con el alcohol en gel y nada más. Si venían, porque venía mucha gente también a apoyarnos, bueno, a ver, es gente que está viniendo, pero nosotros estamos respetando el protocolo, porque trajimos 2 y ya nos dijeron, muchachos, tienen 2 más, guarda con lo penal. Claro. Y tienen razón, porque por ahí uno dice, ah, oh, bueno, la ley no. Pero llegó un punto donde ayer se nos volvieron a reír en la cara, entonces nosotros, entre la vida y el protocolo, vamos a elegir siempre la vida. ¿Y cuál crees, Jorge, que es la verdadera motivación por parte de PEC para sostener esta actitud? No, yo realmente creo que más allá que hay algo netamente político, por eso es que lo estamos peleando en la calle. Porque nosotros sabemos que es político, porque no hay un argumento legal, no se ha expedido todavía, ni siquiera del primer rechazo. Por eso fue todo telefónico y, como dice mi abogado, la palabra se lo lleva en el viento. Vos necesitás que alguien te diga legalmente por qué te negaron el servicio 3 veces. Y nosotros, bueno, hemos decidido realizar esta protesta, la vamos a continuar. Bueno, ayer se encadenó un chico, hoy me voy a encadenar yo, mañana otra persona, porque creemos que es un derecho. Lo que pasa es que nadie dice nada en Capilla del Monte, ¿entendés? Los medios de comunicación, agradezco por eso esta oportunidad, porque hay muchos medios que saben a quién tocamos, que guarda el apellido, que guarda que ya es de acá de Capilla. Nosotros también somos de Capilla. Mi abuelo trabajó toda la vida en el mercado municipal, mi padre también, se fue a Buenos Aires. Yo volví hace 12 años con un montón de sueños, pero tengo toda mi familia acá. La comunidad Comechingón, ven en las redes sociales que dice, no existe una comunidad, está avalada por el gobierno de la provincia de Córdoba, tiene un número de registro. Entonces ver esa parte de la empatía que tiene el ciudadano hacia un problema que es un derecho básico. Nosotros no estamos reclamando, después todo lo que sean las cuestiones penales, legales, que acuse PEC, porque encima me dijo frente a frente, el encargado Gustavo, me dice, nosotros sabemos que son ustedes, pero no tenemos pruebas. Y me quedé, ¿cómo que no tenés prueba? Digo, vos me estás cargando delante de mi tía, que es la curaca, nosotros decimos curaca, uh-huh, a la jefa de la comunidad, Y nos quedamos así, ¿viste? Dijimos, no, bueno, esto hay que salir a la calle y hay que manifestar en los medios, mostrar los papeles. Yo les mostraba por qué me vinieron a retirar el medidor con una persona que falleció hace un año. Y tartamudeaba. Y me decía, desconozco. ¿Viste? Entonces uno se llena de impotencia y entonces dice, bueno, vamos a salir a la calle. Entonces vamos a respetar el protocolo. Cuando vemos que no tenemos respuesta, vamos a ampliar la gente, vamos, porque nosotros tenemos mucha gente que nos está apoyando. Y bueno, y nos imputaron por el protocolo. Pero nosotros lo único que queremos, ayer pedimos el expediente de la negación de los tres servicios. Nos dijeron que teníamos que hacer una nota formal que va a la falda Córdoba, de Córdoba vuelve a la falda vuelve a Capilla y sí te la quieren dar. O sea que vos no tenés derecho a saber por qué te niegan el servicio. Con lo cual nosotros lo que dijimos fue, bueno, no queremos la nota, que se encargue la fiscalía de poder conseguirla, queremos el servicio de la luz. Queremos el servicio de luz porque nosotros tenemos las escrituras actualizadas y tenemos el certificado del electricista matriculado del Pilar Nuevo. No te pido otra cosa, PEG. Entonces... eso es lo que nos llama la atención poderosamente, que ataquen a una comunidad. Por eso nosotros hablamos del odio racial, también hay un tema posesorio y puede ser también esos ataques. Uno viste realmente lo que hemos vivido nosotros estos últimos tres meses con personas mayores. Mi mamá tiene 68 años, está sin poder lavar, porque imagínate, el tema de lavarropa, no tenemos tensión, tenemos un generador muy chico, no nos alcanza para nada. Bueno, es realmente caótico y bueno, el derecho no solamente individual, sino las personas que trabajan con nosotros. Hay un decreto presidencial que no se pueden cortar los servicios, ¿viste? Y nosotros fuimos a hablar y dice, bueno... Ayer conversamos con Lorena y expresó que hace 11 años que estaba a nombre de no sé si es tu padre, ¿no? Claro, sí, sí. Y cuál, por eso, ¿cuál es el criterio entonces para, sin argumentos, cortar el servicio si hace 11 años, digamos, que parte de la comunidad tiene a su nombre ese servicio? Claro, porque nosotros cuando pedimos el servicio con mi padre era de una SRL, donde mi padre era el socio mayoritario. Y bueno, comenzamos a pagar el servicio, la sociedad se disolvió a los 2 años y nunca más nadie pagó el servicio. Nosotros hace 10 años que pagamos el servicio, no teníamos deuda al momento de que nos sacaron el medidor, pero supuestamente, y eso es lo que la fiscalía ahora le está pidiendo a PEG, es cómo fue que la persona que está fallecida, que era papá hace un año atrás, pide el retiro del medidor. Porque acá todos dicen, ah, bueno, lo pidió la otra socia, porque en realidad me lo dijeron de boca, sí, lo pidió la otra socia. Pero en el retiro de pedido, lo tengo acá en el bolsillo, justo se lo mostraba un periodista allá, es mi padre fallecido, ¿viste? Entonces, es como mucha cosa oscura y ninguna respuesta legal. Yo no tengo un papel de PEG que me diga, le negamos el servicio por tal motivo. ¿Cómo se sigue? Nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza todo el día. De hoy hasta ahora, bueno, nosotros recién nos entrevistamos con el comisario que nos preguntaba que la fiscalía, sobre todo, quería saber porque estaba preocupada por el hecho de haber estado acampando ahí. Nosotros no le tenemos miedo porque ni a la represión ni a nada de lo que ocurra. Si a nosotros nos desalojan de ahí, como ayer, bueno, intentaron ahí en una especie de decir de la circulación, ¿viste? Tipo de la mañana, nosotros dijimos, nosotros no estamos circulando y no estamos acá sentados. No estamos circulando. Pero bueno, se fueron, ¿viste? Pero más allá de eso, la policía se ha portado muy bien con nosotros, hay que decirlo, porque nunca nos han entendido que un reclamo legal. Yo le mostré la documentación a ellos y le digo, mirá, estamos reclamando por esto. Vamos a seguir el acampe y hasta que no nos pongan el servicio no nos vamos a levantar. Mañana vamos a organizar en la falda, también seguramente vamos a ir ahí a la con otro grupo de personas que nos quieren apoyar. Y bueno, haremos también el acampe en la falda, porque parece que le duele al señor Lucian Sof, ¿entendés? Todo lo que sea con la falda. La falda se manifiesta y salen todas las camionetas a medir, a ver el tema de PEG. Y bueno, y toda la gente, ¿viste? Porque Capilla siempre se queda callado. No puede ser que todo el mundo, con todo el mundo que habla, se queja de la boleta de luz. Entonces todos se quejan, pero, che, ¿por qué no vamos a PEG un día? Que nos midan los medidores, que corten a ver si sigue circulando. No, y no, pero viste la vergüenza, la cara. Y después, viste, hablamos, pero por atrás, viste, hijo de todo lo que le decimos a PEG. Porque no puede, o sea, los aumentos que han tenido un 7000% en los últimos años que veíamos ahí, pero nadie dice nada. Es como que en Capilla del Monte, todo, mientras más te callás, es como que, bueno, pasa desapercibido. Y sale un loco, alguna persona, mirá aquel quilombero, aquel patotero, aquel piquetero. Y no, yo creo que si el pueblo se puede unir en estas cuestiones chicas, porque el pueblo tiene poder. El pueblo tiene poder. El problema está en que no hay unión, no hay empatía con el prójimo. ¿Por qué me pasa a mí? Pero mañana te puede pasar a vos, mañana le puede pasar a él. Y ahí está donde yo creo que es por ahí el secreto de decir empatía con el prójimo. Y unimos a nadie y vamos a pelearla. Ni hablar. Jorge, bueno, muchas gracias. Micrófonos abiertos para lo que quieran expresar. Y bueno, y lo vamos a seguir de cerca el tema. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, a vos. Y saludos para toda la audiencia. Gracias.